a las dos, perdí la voz y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una y por fortuna de dos a tres quedé consciente y me dormí. Pero a las cuatro de otro rato y me puse desperté. Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez. Qué mal te ves sin mí. Ya sabes que lo tuyo no es el maldito orgullo. No finjas más, mi amor. Qué mal te ves sin mí. Con ese amor fingido, porque tú preferís. Ya no está junto a ti. Qué mal te ves sin mí. Bien lo dijo mi abuelo, regálale un pañuelo porque te va a llorar. Qué mal te ves sin mí. Ni con tu nueva vida tu pensamiento olvida. ¿Qué estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí. Con un trago en la mano y en la otra el fulano. Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal sin mí. No es que me importe tu vida, ni a ti te importa la mía, pero qué mal te ves sin mí. Qué mal te ves sin mí, durmiendo con el tonto que vas a dejar pronto. Las cosas son así. Qué mal te ves sin mí. Ni con tu nueva vida tu pensamiento olvida. ¿Qué estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí. Con un trago en la mano y en la otra el fulano. Sé que te vale mi opinión, pero te ves muy mal. Te ves muy mal sin mí. Y yo también sin mí.